¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablarles sobre algo que me parece muy importante. Cómo todos, tengamos la edad que sea, podemos mantenernos jóvenes. Y quiero recordarles algo que a mí siempre me llegó mucho sobre una frase que está en uno de los documentos de la Iglesia Católica acá en América Latina, el documento de Puebla, que dice que la juventud es una actitud ante la vida. No se trata tanto de tener 15, 20, 25 años, porque es cierto, hay jóvenes de 80 y viejos de 20. Si yo con 20 años tengo una postura negativa, pesimista, y me voy envejeciendo. En cambio, uno ve por ahí gente mayor que se conserva alegre, optimista, pues tiene una postura de esperanza, de optimismo ante la vida. Entonces creo que cada uno de nosotros tiene que ver cuál es la actitud que está teniendo en este momento ante la vida. Cuando uno piensa que la vida hay que donarla, hay que entregarla, hay que compartirla, entonces allí encuentra la verdadera alegría. En cambio, cuando uno en la vida anda cerrado en lo suyo, cerrado en su problemita, en su mundillo, entonces allí también se va como envejeciendo, como gastando. Les propongo en este micro que nos mantengamos siempre jóvenes, pero así, con esa postura de dar la vida amando. Si les parece bien, después lo charlamos.